verdad que sí. Pensé que te había bajado del barco. Se nos ausentó. No, pero estoy en la el estribor. Ah, ahí está. Estoy en el estribor y ya me anoté un salvavidas. Por la duda. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, usted está indignado también. También, por supuesto, quería ver si me podían dar dos minutos nada más. Sí, sí, por ser usted. Catarsis. Para que no se tire. Ya que estamos todos tirando un poco haciendo un poco de catarsis, porque la verdad que a uno le termina resultando insólito este tipo de cuestiones que empiezan a aparecer, ¿no? Y en principio, yo lo que quiero realmente es agradecer y reivindicar, como si hiciera falta, ¿no?, al personal de salud y a todos aquellos que están laburando todos los días en la ruta, tratando de hacer lo mejor que pueden. Uno, digamos, siempre escucha y lee, hay críticas, gente que está en la trinchera, que está tratando de que todos nos cuidemos, de cuidarnos a todos. Y luego aparecen, ¿no?, discursos como este al que quiero hacer referencia ahora, que escuché anoche en la televisión, o casos positivos, digamos, que vienen de la mano de la imbecilidad, de la irresponsabilidad. No, la verdad es que no se puede eso regular, controlar, no podemos regular a todos y la conducta de todos. Esto ya lo tenemos claro, ya lo hemos hablado con el tema de los vallados del pasado fin de semana. Pero escuchar que alguien organiza alguna fiesta electrónica o algún asado multitudinario para festejar un cumpleaños, o este señor que se juntó con la familia en Ayacucho, empieza, digamos, yo milito y seguiré militando mi rechazo al escrache como la herramienta que surge cuando aparece alguien que está contagiado, ¿no? Pero también es cierto que uno no puede poner en el mismo plano, cuando se contagia a un enfermero, un policía, un médico, a este tipo de casos donde los contagios aparecen asociados a, bueno, esta cuestión de la irresponsabilidad, del nada me importa. Nosotros tenemos a la gente que trabaja en el ámbito de la salud muy angustiada, muy asustada. Tenemos a gente que está todos los días en la trinchera, que tienen miedo del contagio y tienen que leer o enterarse de tipos que organizan fiestas y terminan apestados por pelotudos, por un comportamiento imbécil de negación de la realidad. Y voy a lo que escuché anoche en televisión, un sujeto que se llama, espera que lo tengo anotado acá, Carlos Maslatón, que estuvo en el programa Intratable esa noche. Fue diputado. Una catarata, decía él que era concejal, no sé de dónde. Pero una catarata de imbecilidades. Aparentemente es un buen burgués que sigue organizando reuniones para el jet-set, ¿no? Para un sector de la sociedad que puede pagarse algunos lujos. Y él organiza como encuentros, organiza algunos encuentros ahí gastronómicos y fiestas y qué sé yo. Que ya está mal, pero lo que me parece peor es el discurso que ayer dio en televisión. Y después, bueno, yo anduve buceando un poco en las redes sociales y hay mucha gente que avala esto que este tipo dice respecto de que estamos en una dictadura, que él, digamos, básicamente se pasa por las narices las recomendaciones y los decretos que haya sacado el gobierno nacional, que se mueve libremente, que no se puede violar la constitución con estas disposiciones. Digamos, indudablemente hay gente que nunca vivió una pandemia y que supone que las pandemias son inventos, son cuentos, y tienen, además de un comportamiento irresponsable, un discurso completamente criminal. Es un discurso criminal. Nosotros tenemos, además de gente que labura en ámbitos donde hay preocupación y angustia y miedo, tenemos viejos que tienen miedo, tenemos gente enferma que tiene miedo, gente que tiene enfermedades crónicas, que transita un cáncer, que transita una diabetes, que transita situaciones de salud que los ponen como pacientes de riesgo, y tienen miedo. Y entonces aparece un tipo que se organizó una fiestita para meterse el éxtasis y chupar el speed con vodka, y hoy tenemos una preocupación que capaz que nos desparrama y nos tira a la mierda la fase 5 en Tandil. Bueno, insisto, sigo militando que estoy en contra del escrache, pero no es lo mismo, y por eso el escrache no está bueno, no es lo mismo cuando alguien se pesca este virus poniendo el pecho a cuando se lo pesca alguien, digamos, que se pasa por donde no le da el sol las recomendaciones pensándose inmortal. No es la prepotencia del sano, la prepotencia del joven al que no le importa nada. Y también hay discursos con los que estoy en contra, como el de Mauricio D'Alessandro, al que le tengo simpatía, respeto, pero que dijo, bueno, si el virus, la verdad que se pasa como lo estoy pasando yo, nos tuvieron encerrados al pedo 150 días. No es así, porque estoy seguro que D'Alessandro contagiado como está tratando de cuidar lo más que puede a su mamá, que es una señora mayor. Uh-huh. Y lo que hemos estado haciendo durante 150 días es justamente eso, cuidar a nuestros viejos, cuidar a nuestros enfermos y sobre todo cuidar al personal de salud. Hay discursos que no admito, no soporto, y la verdad es que no los puedo vincular a otra cosa que una imbecilidad difícil de entender, sobre todo de gente que se presume inteligente. Dicho esto, abrimos paréntesis, vuelvo rápido para no robarle mucho más tiempo. Quería hablar de algo que pasó ayer, uh-huh. ¿no? Y que seguramente más de uno lo encontró desprevenido ahí en el centro. Y dije, ¿qué le pasa? Bueno, más de uno se habrá preguntado qué era ese grupo de fascinerosos que estaban tocando bocina como poseídos, ¿no? Sí. Y bueno, en una caravana que de festejo futbolero, la verdad, no tenía mucho. Uh-huh. Éramos unos cuantos trabajadores de prensa, los que andábamos ayer, le cuento a la señora, al señor, si no se había enterado todavía. Uh-huh. Éramos menos de los que debiéramos haber sido, realmente. Pero bueno, estuvimos ahí haciendo un poco de ruido, llamando la atención, visibilizando nuestro reclamo de paritarias justas para el sector, ¿no? Una medida, la de ayer, que creo yo, logró cierto cometido de que al menos alguien de afuera del rubro, algún ciudadano de a pie, digamos, se entere de los sueldos de miseria que se gana en esta profesión, salvo algunas excepciones de periodistas encumbrados que, bueno, se transforman más en una marca que en comunicadores. Hay, debajo de un grupete de 30 o 50 periodistas millonarios, un mar, un océano de trabajadores de prensa que andan ahí haciendo equilibrio entre el proletariado y el lumpenaje, ¿no? Ese universo de laburantes ayer se puso de acuerdo en todo el país para bocinear un rato y además de estar siempre contando la noticia de los conflictos ajenos, de los conflictos de otros rubros, bueno, se decidió a protagonizar la noticia a partir de la crisis del propio rubro. Acá en Tandil, la movida partió desde la sede del diario La Voz, recorrió calles del centro, pasó por Radio Tandil, por Nueva Era, por El Eco. Se molestó un poco el tránsito, de verdad, así que si alguno ayer a la pasada nos puteó, bueno, le pedimos disculpas. Sobre la protesta de ayer, debo decir lo siguiente, es una curiosa especie la del periodista, ¿no? En general, somos personas impulsadas por la curiosidad, las ganas de involucrarnos con la realidad, sobre todo eso, pero con serias dificultades para comprometernos con la realidad propia. Me refiero no solo a la participación, que tendría que haber convocado a más trabajadores de prensa, sino también a la escasa cobertura en los medios que tuvo el asunto. En los medios tradicionales, sobre todo, ¿no? Bueno, en este caso, benditas sean las redes sociales para visibilizar esto. Llama la atención que cuando salieron de caravana los médicos, ¿se acuerdan? O los anticuarentena, o los jinetes de Vicentín. Bueno, hombres y mujeres de prensa nos empujábamos, nos codeábamos por la foto, por la nota, con los manifestantes, en algunos casos hasta por subir a la Hilux. Pero cuando el pataleo es por lo propio, ¿no? Por torcer una injusticia que nos afecta, hay una insólita preferencia a mirar hacia otro lado. Tengo para mí que posiblemente somos un ambiente al que le resulta vergonzante reconocer y mostrar que esta hermosa profesión es un trabajo mal pago, preferentemente informal, y que de aquellos que han hecho mucha guita en esto, hay que sospechar. En fin, a pesar de esta poca conciencia gremial que nos aflige, lo que yo llamo la caravana de la angustia de ayer, nos sirvió para mostrar a bocinazo limpio que los que trabajamos de, bueno, informar lo mal que están los otros, tampoco estamos bien. A pesar de que no se lea en ningún lado, porque por alguna razón los periodistas hemos decidido no escribir sobre nosotros mismos. Cerramos paréntesis. Gracias, chicos. Gracias, Mariano. Muy interesante. Un beso. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.